nos estamos ocupando de un tipo especial de comunicación entre los hombres. Un tipo de comunicación profunda, de adentro, parecida al amor, parecida tal vez a la charla de dos amigos frente a un vaso de vino. Ocurre simplemente que me he vuelto inmortal. Pero creo que lo que la gente ha admirado siempre en él y ese jugarse por lo que se piensa y hacer lo que se piensa, digamos, ¿no? ¿Qué ocurre simplemente que no me muero más? La frase que te estaba leyendo al principio pertenece a Humberto Constantini y es la que elegimos para abrir este programa en homenaje a él, y es también la que elige la editorial Razón y Revolución para esta nueva publicación de los cuentos completos de Humberto Constantini de 1945 a 1987, la voz que escuchabas. En el testimonio es la de Daniel, el hijo de Humberto Constantini, que nos va a acompañar durante esta nueva emisión de Atrapados en Libertad junto a Rosana López Rodríguez, la autora del prólogo y compiladora de los cuentos completos de Humberto Constantini. En este homenaje y recuerdo que Atrapados en Libertad elige hacerle a uno de los autores, de los escritores más grandes que ha dado nuestro país en las décadas del 60, 70 y 80, con un enorme reconocimiento fuera del país y con una notable desatención y olvido en Argentina por parte de los editores, de la comunidad intelectual y académica y por ende también del gran público en general. Humberto Constantini en esta nueva emisión de Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Considera Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, la pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Le doy la bienvenida formal, entonces, ahora sí, a esta nueva misión de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Como siempre te recuerdo que este programa también lo vas a poder volver a escuchar en las repeticiones que Radio Éter ofrece para los oyentes del ciclo en su página, que es www.radioeter.com.ar, y nos vas a poder también encontrar en la página del programa, en el blog, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Allí vas a poder encontrar todo el material que utilizamos y algunas cuestiones que quedaron afuera por cuestión de producción y tiempo de Humberto Constantini y todo el archivo de los programas anteriores. Te repito la dirección: www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y ya que usas internet, te podés comunicar con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Esa dirección la podés utilizar también para agregarnos en tu lista de contactos del servicio de mensajería instantánea, y si no, nos podés enviar un correo electrónico tradicional también a atrapados@madres.org. Y agradecemos y saludamos también a FM Gente de Radio en el 90.5 punto 3 de la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro, y si no, en www.fmgenteradio.radioteca.net. Ellos también en algún momento de su programación repiten este programa, repiten Atrapados en Libertad, de la misma manera que Radio Puentes en la provincia de Córdoba. Ellos los puedes encontrar en www.radiopuentes.com. Solo queda saludar y agradecer para completar la apertura formal de Atrapados en Libertad, en la voz de las madres, a Julián Profeta, que hace la operación de sonido y puesta en el aire y colabora con la producción del programa, a José Castillo y a Mariano Aguilar en las locuciones. Mi nombre es Leo Vázquez y esto ya es entonces una nueva emisión de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Atrapados en Libertad. Como te comentaba en la apertura, en la introducción del programa, este recuerdo para Humberto Constantini y este reconocimiento para un enorme autor de la cultura popular de nuestro país, lo vamos a hacer basándonos principalmente en la nueva publicación de la editorial Razón y Revolución, Cuentos Completos de Humberto Constantini, 1945-1987, que cuenta con un prólogo de Rosana López Rodríguez, quien ya ha prologado y ha estado a cargo también de la compilación de la publicación de la poesía completa de Roberto Santoro. Con ella hemos hablado en algunas oportunidades. Y el primer dato que tengo que comentarte es que para acercarte a esta publicación, aparte de buscarla en cualquier librería, lo que podés hacer es ingresar en la página de Razón y Revolución, www.razonyrevolucion.org, Razón y Revolución todo junto, .org, o escribir un correo electrónico a ventas@razonyrevolucion.org, ventas@razonyrevolucion.org, para acercarte a este nuevo libro que ya comenzamos a desandar, justamente compartiendo un fragmento del prólogo que escribe Rosana López Rodríguez y que incluye también una investigación periodística acerca de la vida y de la historia de Humberto Constantini, aparte obviamente de un análisis de su literatura. Humberto Constantini, único hijo de una familia proveniente de Italia de origen judío sefaradí, nació el 8 de abril de 1924 en la capital argentina. Pasó su infancia en el barrio porteño de Villa Pueyrredón, pero su profesión médico veterinario lo llevaría a radicarse por un tiempo en Lobería, provincia de Buenos Aires. Casado con Nela Nur Fernández, tuvieron dos hijas, Violeta y Ana. En 1953 regresó a la capital, donde dos años después nacería el último hijo del matrimonio, Daniel. En el duro oficio de mantener una familia, el de veterinaria, fue solo uno de los varios que debió desplegar. La literatura sería, por el contrario, una pasión permanente. La escasa consideración que Constantini ha merecido por parte del gran público argentino contrasta, sin embargo, con su éxito internacional. De Dioses, Hombrecitos y Policías vendió 1 millón de ejemplares en la entonces Unión Soviética. La Larga Noche de Francisco Sanctis ya llevaba en 1987 4 ediciones en inglés, una en noruego y otra en hebreo. El resto de su producción conoció también otros países y diversos idiomas: alemán, finlandés, polaco, búlgaro, ucraniano y sueco. En 1987 falleció dando una dura batalla contra una enfermedad que le dejaba poco tiempo para lo que más quería: escribir. No por casualidad, su última hora le llegó en eso. Solía decir que mientras no terminara la novela en la que estaba entusiasmado, no se iba a morir. Lamentablemente no fue así y nos dejó inconclusa la historia de una prostituta judía atrapada en las redes del Tzvi Migdal. 2 tomos aún inéditos con título La Rapsodia de Raquel Lieberman. Sin embargo, contra toda tristeza y toda tragedia, en cierto sentido su pronóstico se ha cumplido, porque su escritura nos ha dejado un hombre que nunca terminará de morir. Entre 1924 y 1987, su vida y esa obra. Te propongo compartir ahora entonces otra vez la palabra de Rosana López Rodríguez, de Razón y Revolución, autora del prólogo y compiladora de los cuentos completos de Humberto Constantini, pero en este caso en su propia voz. Nosotros llegamos a Constantini porque estábamos trabajando con los con escritores de los 60, de los 70, y el año pasado en la materia que dictamos en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Cátedra de Historia Argentina 3, de Eduardo Sartelli, uh-huh, hicimos una serie de charlas, y una de las personas que habíamos invitado fue Abelardo Castillo. Ajá. Y nosotros teníamos en la cabeza una serie de escritores para preguntarle, y en la charla surgió el nombre de Costantini, que nosotros ya nos venía sonando de el trabajo que hicimos sobre la obra completa de Santoro. Ajá. Porque de hecho Costantini y Santoro fueron compañeros de militancia en el PRT. Entonces ahí insistimos, y como para ver de los orígenes de Costantini, orígenes literarios, digamos, y bueno, Castillo nos dijo que había estado que se habían conocido en Gaceta Literaria, en la primera publicación en la que colaboró Castillo, que claro, no era de Castillo sino de Orgambide y Osne, pero bueno, ahí se conoció y después hicieron otros trabajos juntos. Y bueno, ahí nos pusimos en contacto con la familia, les pedimos los algunos materiales por ahí que nos faltaban, pero nosotros nos dedicamos a buscar, más que nada porque teníamos novedad de que, noticia, digamos, de que había escrito en muchas revistas, prácticamente desconocidas hoy, más allá de las colaboraciones en El Escarabajo de Oro. Sí. Que esa es una revista, digamos, que de renombre, digamos, es conocida, o entre los investigadores al menos es una publicación muy conocida. Pero nos pusimos a buscar en las primeras, en las de textos de los 50, y de hecho incluso en esa búsqueda encontramos un cuento que nunca había sido publicado bajo el formato libro, que solo había salido en esa revista, en la revista Hoy en la Cultura. Fue el único texto nuevo, entre comillas, ¿no? Claro. De Costantini que encontramos, pero y cortito, pero la verdad que a mi juicio es una perlita, porque ahí que el texto se llama, es un cuento, se llama Política y Pantalones Largos, y ficcionaliza emotivamente, sí, desde lo sentimental, desde los afectos, sus inicios en la política. ¿Cómo fue que él se acercó al Partido Comunista, su primera militancia política? Contado con la perspectiva de un chico de 14 años, ese es su personaje. Y cómo le llega por la vía de una maestra que le leía los cuentos de Álvaro Yunque en la escuela primaria. Es un cuento muy, muy, muy sensible. Y por otro lado, una pregunta que, bueno, más allá de todo el valor que tenga la historia, nos quedó en el tintero y nos va a quedar siempre, supongo, ¿por qué razón nunca Costantini lo incorporó en ningún libro? Pero bueno, claro, esas son cosas que uno se le pasan por la cabeza, ¿no?, en el momento en que está haciendo la búsqueda. Bueno, encontramos también un par de en revistas mexicanas, ya son más tardíos, ya son de los 80, porque estuvo Costantini en el exilio durante toda la dictadura, volvió al país en el 83, sí, recién en el 83, y en México también dirigió revistas, ganó concursos de cuentos, así que la verdad que lo que precisamente nos interesaba de Costantini era esta contradicción entre el gran éxito que tuvo incluso hasta el final desde los 80, porque en el 87 había vendido 1 millón de ejemplares en la ex Unión Soviética, la larga noche de Francisco Sanctis, que es una de sus novelas, había sido publicada, tenía 3 o 4 ediciones en inglés, había sido publicada en varios idiomas. La pregunta es, claro, ¿qué pasó con este escritor que hoy prácticamente es desconocido para el gran público? Sí. Y no solo para el gran público, porque uno puede pensar, bueno, como contrapartida se le da importancia o se lo pretende canonizar en términos académicos, y la respuesta es tampoco. No. Digamos, tampoco en la facultad o en los investigadores encontrás un interés en investigar o encontrar la obra de Constantini. No. ¿Qué pasó? Qué sé yo, hipótesis hay, pero bueno, el tema de la militancia me parece que pesa mucho. Sus dos militancias son, en especial la primera, mala palabra, porque sí. estos inicios en el PC siempre están relacionados con un prejuicio en términos artísticos y en términos de crítica literaria con el estalinismo, y el estalinismo con el programa político que tuvo el estalinismo para el arte, que es el realismo socialista. Entonces, lo primero que se hace en general son, obviamente, críticos e investigadores con programas políticos interesados, porque ningún investigador serio se va a hacer cargo directamente de semejante prejuicio sin verificarlo primero. Claro. Pero bueno, a mí me parece que toman ese prejuicio para descartarlo porque ya parten de esa posición política. No lo vamos a ver por las dudas. Sí. En ese caso, lo que pasa con Constantini es que queda pegado a... Bueno, no, era un escritor que tenía el programa del Partido Comunista. El programa del Partido Comunista lo que hace con el arte es convertirlo en cualquier porquería menos en arte. Es un panfleto, no es arte. Lo cual no es cierto, más allá de las virtudes o no del realismo socialista. No estamos discutiendo el estalinismo como programa político ni nada que se le parezca. Claro, claro. Lo que estoy diciendo es que si uno se toma el trabajo de leer los textos de Constantini, la verdad que importa acá entre nosotros tres pepinos si el tipo tenía tal o cual programa, porque no es para nada un panfleto. Uno se da cuenta de lo que es un cuento bien escrito, bien llevado, su conflicto, el núcleo central, la sensibilidad con que trata a sus personajes. www.razonyrevolucion.org, Razón y Revolución todo junto .org, ventas@razonyrevolucion.org. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Poema ahora, en la voz del propio Humberto Constantini, arrimado por su hijo Daniel para Atrapados en Libertad. Ahora el primero, que se llama Tarea. Siempre de cuestiones con la vida, el poema Tarea. Han de saber que cuando en la oficina no hay trabajo, yo trabajo. Trabajo como un negro, sudo tinta. Ando detrás de pájaros azules, me meto en grandes líos con los sueños, me desangro en palabras, salgo a cazar ballenas y crepúsculos, domestico elefantes. Hay que ver qué furor el de la selva. Le explico al faraón cosas del tiempo, hago el amor a veces, lucho con los zulúes cuerpo a cuerpo, tengo que abrirme paso en un perfume, volver para las 12, morirme, andar recuerdos, tengo que hablar con Dios, volverme loco, lanzar varias proclamas de justicia, escapar de la hoguera, vestirme de jamás para un entierro, no descanso un minuto, me doy un gran trajín con las cigarras, me cito con Lenin y arreglo el mundo, llamo a larga distancia, digo anote en mi agenda nazareno, trato cosas del aire con gaviota, compro verdes, azules, amarillos y los despacho por expreso al cielo, hago arreglos con nubes, firmo tardes de otoño con llovizna, corro a cambiar estrellas que andan flojas, promuevo madres selvas, dicto inviernos, cuando el jefe me mira y dice, ejem, ya que usted no hace nada y tiene tiempo. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Para completar lo que viene a ser un breve repaso por la vida y la obra de Umberto Constantini, tomamos parte de otro fragmento del prólogo de esta nueva publicación de Razón y Revolución, escrita por Rosana López Rodríguez, a quien estabas escuchando recién nomás, que habla de la literatura y la política. Umberto Constantini en 1973 escribió el libro de Trelew, un homenaje épico a los compañeros fusilados el 22 de agosto del 72 en la cárcel de Trelew. Más cuestiones con la vida es el segundo libro de poemas de 1974. Una edición acrecida de la primera, con varias revisiones e incorporaciones. Fue el número 5 de la colección La Pluma y la Palabra, de la editorial Papeles de Buenos Aires, dirigida por Roberto Santoro. Bandeo en 1975 es la última colección de cuentos publicada antes del exilio, en junio de 1976. De Dioses, Hombrecitos y Policías, una novela escrita en la dictadura mientras el autor se veía obligado a escapar de la persecución política, a vivir en la clandestinidad y a contar a los compañeros caídos, se publicó en México en 1979. Esta, como en su momento Mascaró, de Haroldo Conti, compañero de militancia, fue premio Casa de las Américas de 1979 en Cuba. En México volvió a la producción teatral con Una pipa larga con cabeza de jabalí. Regresó al país en 1983 trayéndose Chau Pericles, que se editó en 1986 junto con sus otras obras teatrales. Una reflexión acerca de la devastación de la sociedad y la cultura argentina después de los 70, de cuya superación Constantini se manifestaba pesimista. Decía: los griegos están esperando desde hace 2500 años la repetición de su prodigio. Nosotros, que hemos gestado hechos como un cuento de Borges, un tango de Arolas, una samba de Dávalos y Falú, ¿podemos estar tan seguros de que esos lujos de la cultura argentina volverán a repetirse? Sin embargo, ya en el país el autor reconocerá su fe en la democracia, insinuando una respuesta positiva. Constantini, un apasionado de la música ciudadana, también compuso letras de tango y milongas, algunas de las cuales llegaron a grabarse. Escritor por vocación, Constantini se involucró activamente en la política desde su época de estudiante universitario, ligado al Partido Comunista y enfrentado a la Alianza Libertadora Nacionalista, una agrupación de derecha católica que funcionó como fuerza de choque del peronismo. Así y todo, mantuvo serias discrepancias programáticas en torno a la dirección burocrática y stalinista y finalmente abandonó el partido. También desarrolló una importante actividad gremial, en particular en la SADE, en la Sociedad Argentina de Escritores. En 1973 se presentó a elecciones como candidato a presidente por la lista Movimiento de Escritores por la Liberación Nacional, el vicepresidente Raúl Larra, los secretarios Juan José Manauta y Roberto Santoro, el tesorero, un poeta cuya desaparición hemos sufrido recientemente, Julio César Silvain, Armando Tejada Gómez y Marcos Silver también integraban la lista. Dos años después participó como vocal titular con la Agrupación Gremial de Escritores, un frente cuya lista estaba encabezada por Elías Castelnuovo y Bernardo Cordon. El candidato a secretario era David Viñas, el resto se integraba con Roberto Santoro, Liliana Hecker, María Cristina Taborda. En ninguna de las dos ocasiones ganaron. Con relación a su militancia partidaria, ya por esta época formaba parte del PRT, al igual que Conti y Santoro. Amenazado, dejó el país por 8 años. Una vez de regreso se lo escuchó esperanzado. La apertura democrática después de la derrota de los 70 fue, para muchos artistas e intelectuales que habían luchado por una sociedad distinta, una forma de creer que no se había perdido todo. En sus últimas declaraciones queda claro que Constantini había abandonado, junto con el largo sufrimiento y la distancia, la identidad política que había abrazado en los 70, aunque seguía convencido de la necesidad de un mundo mejor. Y lo que decía, para reflejar este sentimiento, es lo siguiente: los que venimos de partidos de izquierda solemos nombrar a la democracia con sarcasmo, peyorativamente. Bueno, para mí se acabó. Entiendo que hay que revalorizar el término. Cuando nombro democracia, que no haya error, me refiero a libre elección, a división de poderes, a rotación en el gobierno. Aún llena de errores, es lo único sobre lo que hay esperanzas de evolución, el modo irreemplazable de convivencia. en libertad y sin rencores de partidos y de ideas diferentes. El absolutismo, el autoritarismo fueron padecidos por la humanidad en casi todo tiempo y lugar. Su receta es despreciable y es vieja. El descubrimiento, la verdadera revolución de nuestra era es la democracia, que me permite disentir, ser minoría y que no me maten por eso. En ese sentido, y también mi sentimiento bien fundamentado, me siento un demócrata. Como muchos europeos, revalorizo incluso la palabra liberal envilecida por los malos usuarios. Te propongo compartir ahora otro fragmento de la charla que hicimos con Daniel, el hijo de Humberto Constantini, en Atrapados en Libertad. Creo que lo que la gente ha admirado siempre en él y ese jugarse por lo que se piensa y hacer lo que se piensa, digamos, ¿no? Y no perdonar agachadas, no perdonar lo que él decía, medias tintas, o las cosas son de una manera o son de otra, pero había que definirlas, ¿no? Y esa actitud lo llevó a tomar decisiones en la militancia y en la literatura, sobre todo, ¿no? Él decía que en la literatura, por ejemplo, no había forma de mentir, sobre todo en la poesía, que era también una herramienta de comunicación importante para él, era donde menos se podía mentir, donde menos se podía falsear, ¿no? Que era todo muy, muy con el estómago. Y de alguna manera me parece que eso es lo que la gente que lo conoció de cerca, valoró mucho del viejo, ¿no? De otro libro incluido en Cuestiones con la Vida, que se llama Primavera Portátil, el poema Inmortalidad. Ocurre simplemente que me he vuelto inmortal. Los colectivos me respetan, se inclinan ante mí, me lamen los zapatos como perros faldeos. ¿Qué? Ocurre simplemente que no me muero más. No hay angina que valga, no hay tifus, ni corniza, ni guerra, ni espingarda, ni cáncer, ni cuchillo, ni diluvio, ni fiebre de Junín, ni vigilantes. Estoy del otro lado, simplemente estoy del otro lado, de este lado, totalmente inmortal. Ando entre Olimpos, dioses, ambrosías, me río o estornudo, o digo un chiste y el tiempo crece, crece como una espuma loca. Qué bárbaro este asunto de ser así, inmortal. Festejar nacimiento cada 5 minutos, ser un millón de pájaros, una atroz levadura. ¡Qué escándalo, caramba, este enjambre de vida! Esta plaga llamada con mi nombre, desmedida, creciente, totalmente inmortal. Yo tuve, es claro, gripes, miedos, presupuestos, jefes idiotas, pesadez de estómago, nostalgia, soledades, mala suerte. Pero eso fue hace un siglo, 20 siglos, cuando yo era mortal, cuando era tan mortal, tan boludo y mortal que ni siquiera te quería. Date cuenta. Atrapados en Libertad. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. La realidad es que sí se tiró leche. La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Puras victorias. Atrapados en libertad. Abrimos el segundo tiempo de esta nueva etapa de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Que estamos haciendo es un homenaje, un recuerdo, un intentar aportar a esta reivindicación para Humberto Cacho Constantini, que ha hecho la editorial Razón y Revolución al publicar el libro con los cuentos completos, estamos haciendo a través de una escritora de Razón y Revolución, la encargada de esta publicación, Rosana López Rodríguez, y a través de Daniel, el hijo de Humberto Constantini, en Atrapados en Libertad. Y este programa lo vas a poder volver a escuchar en www.atrapadosenradio.blogspot.com, y vas a poder encontrar vinculado ahí también los videos de la presentación que Razón y Revolución hizo junto al director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, de esta publicación de los cuentos de Humberto Constantini, este gran escritor argentino reivindicado, revalorizado y publicado y traducido en todas partes del mundo, que fue también un comprometido con su tiempo y con su gente. Comenzó su militancia en el Partido Comunista, luego la continuó en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, donde fue compañero de militancia, por ejemplo, de Haroldo Conti, de Roberto Santoro, y cuyo compromiso le valió, como a tantos otros también, un largo exilio en México, donde siguió trabajando, donde siguió publicando, donde siguió editando. Fue también compositor, autor de música ciudadana de Buenos Aires, trabajó en radio y regresó al país en 1987. Continuamos entonces con este recuerdo, homenaje para Humberto Constantini en Atrapados en Libertad. Compartimos ahora otro fragmento, entonces, Daniel ahora, Daniel Constantini, el hijo del gran Humberto Cacho Constantini. Mirá, la verdad que fue una gran alegría para todos nosotros, porque hacían, digamos, a partir del 2007, se habían editado una antología de cuentos y poesía, pero y antes de eso, desde el fallecimiento de mi viejo, no se había publicado nada casi, ¿no?, en cuanto a libros. Entonces el hecho de que ahora se estén sacando las obras completas y salieron los cuentos, es bastante bueno, es una gran alegría realmente, ¿no?, que la gente pueda acceder otra vez a la obra de mi viejo, que tanto tiempo estuvo medio olvidada, ¿no? Sobre todo las generaciones jóvenes que no lo conocen, ¿no? Sí. Bueno, hace ya casi 2 años reeditó toda la obra de las películas de Raimundo Gleiser, también 2 películas sobre Haroldo Conti, el año pasado todos los cuentos completos de Roberto Santoro. ¿Sentías que en algún momento iba a llegar esto o te llegó de sorpresa la noticia? Cuando se largaron los cuentos de Santoro, nosotros estuvimos en la presentación y bueno, pensamos que también la obra del viejo iba a estar ahí, tenía que estar en esa colección, porque bueno, además Santoro y mi viejo fueron muy amigos, claro, fueron compañeros y lo esperábamos, porque estas cosas se fueron así, con de alguna manera, como concatenando, ¿no? Sí. Salió primero la edición de poesía y después también una editorial, una antología de cuentos y la novela. Te pregunto por el cuento inédito que no se había publicado nunca, que aparece en esta publicación. ¿Vos cómo es tu relación con ese escrito? Y es un cuento que sí, lo conocía, yo lo tenía ese cuento leído desde que lo había escrito, ¿no? Ajá. Es un cuento, es un relato bíblico que toma la otra versión, digamos, de Sodoma y Gomorra, ¿no? La versión desde adentro, digamos, ¿no? Y narrado en un lenguaje así también medio bíblico. Y a mí me gusta mucho, el cuento en sí me encanta y me gusta mucho que se publique, que se pueda leer. Creo que a todos nosotros, tanto a mis 2 hermanas como a mi mamá, nos encanta que se puedan publicar estas cosas inéditas, que mi viejo la hubiera publicado. Lo que pasa es que bueno, no se dio la oportunidad, pero es un cuento que inclusive él lo tenía ya encuadernado, lo tenía listo así como para mandar a editorial. Te pregunto algo más personal ahora. ¿Cuál es el aspecto que más te gusta recordar de tu padre? Me imagino que será algo ligado al vínculo íntimo que une una familia, pero bueno, quería compartirlo con vos. Bueno, mi hijo, en particular conmigo, éramos una relación tenía una relación de amistad más que otra cosa, ¿no? Yo con él tenía charlas muy largas sobre la vida, sobre amor, sobre todo, ¿no? Realmente no teníamos ningún tema que no tratábamos, ¿no? Y Y algo que digamos yo rescato y lo valoro permanentemente, viste, esas cosas que uno tiene como, como ejemplo, como faro en todo momento, y que me lo dejó mi viejo en su ejemplo, es la el no transar, no agacharse y siempre decir lo que se piensa sin de alguna manera importar las consecuencias, ¿no? Eso fue una de las características de él, que en muchos momentos lo llevaron a tener problemas, ¿no? Problemas laborales, problemas con editoriales. Claro, claro. Pero que fue una constante. Y eso, para mí, es un gran ejemplo, ¿no? Cuando uno a veces ve toda la cosa mediocre y de medias tintas que a veces aparece, ¿no? Tener ese punto de referencia, uno ve, bueno, hay otra forma de ver las cosas, ¿no? Bueno, si a este programa le faltaba algo para hacer el informe más completo que se haya escuchado en radio de Humberto Cacho Costantini, es esta canción que nos acerca Daniel, su hijo, y que es una canción, una milonga cantada por el propio Humberto Costantini, que era, según nos cuenta Daniel, su caballito de batalla en las reuniones de amigos, y que se llama Che Marieta. La compartimos ahora en Atrapados en Libertad. Hace rato que te mando siempre beta, desde que era muy correcta, que te estoy curando bien. Y acordándome del viejo, lo del chillo, que es en el momento que ocasiona del almacén. Acordate cuando andabas en chancleta, vestidita de pebeta, con ropita de percal. No me mandaste ese niñito, aquel porrete que aquella vez a tu padre botiquito, mira mi queta que le encaje. Mira María que no te mando, y yo te juro pero muy bien, y me parece que cuando entraste no me curaste a mí el la gran flauta que te has hecho una papuja de pinchada hacia la gorda con tanto que con sabor, y con esa camisa te dejamos a la rosa y pensar como de alguna valor. Y ahora sé que a vos te va a pegar dorita y que no tiene alegría y te ha vuelto que no te viene. Pero para mí vos siempre sos María, la puta que vivía casi al lado de la noche. Pa' ti María, ¿qué te pasó? ¿Qué tan pronto te traicionaste? A ti, María, ¿qué te pasó? Y es que me extraña mucho, María, en campaña te con ese niño, si no le mucho de bien, aunque estaba bien lo Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Esta nueva publicación de la editorial Razón y Revolución sobre los cuentos de Humberto Constantini fue presentada en la Biblioteca Nacional el día 5 de junio. Con Horacio González, el director de la biblioteca, y con Rosana López Rodríguez, la prologuista y compiladora de la publicación de Razón y Revolución que estás escuchando en Atrapados en Libertad, pusieron relieve en la formidable prosa del autor de Villa Pueyrredón, hasta ahora condenado a ese ostracismo de los libros que salen pero no se reeditan. Decía Horacio González que afirmaría para mí que casi había olvidado a Constantini, pero lo había leído en mi adolescencia por muchas razones. Todo ese material, los videos de la presentación de la publicación en la Biblioteca Nacional, con los testimonios de Horacio González, el director de la biblioteca, y Rosana López Rodríguez, de Razón y Revolución, lo vas a poder encontrar en la página de la organización cultural, justamente www.razonyrevolucion.org. El texto que estamos compartiendo con la crónica de la presentación, escrito por Silvina Friera para el diario Página 12, lo vas a poder encontrar en www.elortiva.org. Todo ese material también lo vas a poder encontrar vinculado a la página de este programa, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y te propongo ahora compartir, en sus propias palabras, de aquel evento, el testimonio del director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, sobre Humberto Constantini. Se hablaba de Constantini en Villa Pueyrredón y ahí escuché su nombre en algunas esquinas de Villa Pueyrredón. Se leía el Villa de Papel, el Escarabajo de Oro, era conocido el nombre de Abelardo Castillo. Es una literatura extremadamente atenta a los desgarramientos de una sociedad y a las luchas políticas de una sociedad, y sin embargo hay algo siempre vinculado a lo que le falta a las existencias y nunca tendrán para ser felices. Me parece que hay la idea de que el mundo político, necesario como lucha, siempre implica abandonar el mundo barrial, donde se podría ser feliz pensando que cada barrio es un cosmos completo, ordenado y que satisface enteramente las necesidades de una vida. Creo que la fuerza de la literatura de Constantini parte de ahí para negar efectivamente eso, y ahí es el mundo político. Un barrio de Buenos Aires, pero puede ser un barrio de San Petersburgo también. Porque es una literatura del gran exilio de la conciencia. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Dicen nuestros amigos de El Ortiva, www.elortiva.org, en su sección dedicada a Humberto Constantini, en la que hay cuentos y poesías también para compartir, un escritor que nunca deja de volver. Hablar de Humberto Constantini es referirse a una generación que eligió, en este caso, la pluma y el fusil, la revolución y la humanidad para llevar adelante la vida. Hablar de Constantini es hablar de una generación que puso el talento al servicio del compromiso, y cuando ellos aparecen desde sus historias, sus libros y sus heroísmos, es imposible no detenerse a pensar en los dolores del país y sus miserias actuales. Pero también, cuando esa generación asoma, se tiene la certeza de que puede, y que lo único que se deben romper son las cadenas. Militante del PRT y el Ejército Revolucionario del Pueblo, Constantini nació el 8 de abril del 24 en Buenos Aires. Coherente con la generación del 70, el motor que lo impulsó a la militancia revolucionaria fue la figura de Ernesto Che Guevara y la Revolución Cubana. Anteriormente había integrado el Partido Comunista, del que se alejó por las divergencias que mantenía con la conducción prosoviética. Los que lo conocieron aseguran que Constantini estuvo escribiendo hasta la última noche de su vida. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Atrapadosenlibertad@hotmail.com. Compartimos ahora otro poema, otra grabación de la voz del propio Humberto Constantini, en una sesión que agradeceremos eternamente de parte de su hijo Daniel para Atrapados en Libertad. Escuchamos el poema dedicado al Che. Del libro Más cuestiones con la vida, el poema Che. Quiero aclarar una cosa. Escrito en vida del Che, cuando después de haber abandonado Cuba, el mundo ignoraba el paradero del comandante Ernesto Guevara, este poema tuvo extrañas peripecias. Me gusta creerme, como me han dicho, el Che lo conoció. Por razones obvias, prefiero no investigar demasiado sobre el asunto. Una vez lo escuché cantar, muy modificado, a un guitarrista quien, según me dijo, lo había aprendido en Cuba. Un paraguayo me dijo haberlo visto impreso en hojas de diario, pegado en las paredes de Asunción. No puedo dejar de pensar, además, que el poema fue, sin quererlo, algo adivinador. Ese lío en Bolivia era cosa suya nomás. El poema Che, entonces. A lo mejor está debajo de la alfombra. A lo mejor nos mira de adentro del ropero. A lo mejor ese color habano es una seña. A lo mejor ese pez colorado es guerrillero. Yo juro haberlo visto de gato en azoteas y yo corriendo por los hilos de teléfono. Señor, ha revisado bien adentro de su cama. Oh, John, ¿qué es esa barba que asoma en tu chaleco? Debiéramos filtrar todas las aguas de los ríos, lavar todas las caras de los negros, picar la cordillera de los Andes, poner a South America en un termo. Dicen que en Venezuela montaba una guitarra, que en Buenos Aires entraba en bandoneones y discépolos, que en Uruguay punteaba una milonga con el diablo y en el Brasil, vestido de caboclo, bajaba a los terreiros. Pero si ayer nomás saltó en Santo Domingo, si en Colombia era cumbia de los filibusteros, si lo vi esta mañana con su risa terrible soltando los duendes al espejo. A mí casi me mata la otra noche, se me subió con un millón de sátiros al sueño. Ese lío en Bolivia es cosa suya, y esos ladridos en la noche no son perros, y esa sombra que pasa, ¿por qué pasa? Y no me gustan nada esos berridos junto al pecho. A lo mejor está en la pampa y es graznido. A lo mejor está en la calle y es el viento. A lo mejor es una fiebre que no cura. A lo mejor es rebelión y está viniendo. Bueno, es sencillamente increíble lo que tenemos para compartir hoy. Material de archivo inédito acercado por Daniel Constantini, el hijo de Humberto Cacho Constantini, en algunos casos inédito, o al menos muy difícil de conseguir, hasta hoy que Daniel lo acercó a Atrapados en Libertad y va a estar disponible en este programa, en la página también del ciclo. Lo que vamos a escuchar es una canción cuya letra pertenece a Humberto Constantini y la música es de Alejandro del Prado y se llama ¿Dónde estás, mariposa de lujo? ¿Dónde vas, mariposa de lujo? ¿Dónde estás, marilujo de sueño? ¿Qué pensás, marisueño de espanto? ¿Qué dolor, marimenso, te llevas? ¿Quién recuerda el latir de tu paso, tus ojazos de guerra y tormenta, tu zapato? Aquí estoy en la calle, tu melena, tu voz, tu pollera. ¿Dónde estás, marillando en el vino? ¿Dónde vas, marivino de ausencia? ¿Qué pensás, mare ausencia en la noche? ¿Qué sopor, marihuana te sueña? El eje conductor de la obra y la vida de Constantini, hacer lo recto a los ojos de Jehová, es decir, acatar su destino, como él solía decir. Esta actitud, este hacer lo recto, lo lleva en muchos momentos de su vida a enfrentarse con los poderosos. Constantini es víctima de persecuciones políticas y de listas negras, de alcahuetes y chupamedias. Esta postura que Cacho, como como lo llamaban sus amigos, ejercía sin aspavientos, naturalmente, como único camino posible para transitar la vida, le generaba odios y lealtades profundas. Con Constantini no había medias tintas. O se era honesto o se era chanta. Constantini no perdonaba las agachadas de ninguna índole y esto lo hacía público. Desde joven se involucra en la militancia política, desde su época de estudios se enfrenta con los fascistas de la Alianza Libertadora Nacionalista y militó en el Partido Comunista y posteriormente se alejó por tener serias divergencias con la conducción burocrática y prosoviética. Consecuente con su hacer lo recto en su emotiva y profunda admiración hacia Ernesto Che Guevara. En los años 70 milita en la izquierda revolucionaria junto a otros escritores como Haroldo Conti y Roberto Santoro, quienes, secuestrados por la criminal dictadura de Videla, aún permanecen desaparecidos. Escribe entre sobresaltos y escapadas, en casas clandestinas, a horas impensadas, la novela de dioses, hombrecitos y policías que publica en México y con la que obtiene el premio Casa de las Américas. De esta novela dijo Julio Cortázar: "Me encanta lo que Humberto Constantini hace y tengo mucha confianza en su trabajo. Para mí, él es un escritor muy importante". Otra de sus pasiones fue el tango. Admirador de Osvaldo Pugliese y de Aníbal Pichuco Troilo, fue cantor y bailarín, conocedor de letras y de historias de tango. En las reuniones de amigos no faltaba una guitarra que acompañara su voz llena de pasión en la milonga Marieta o El Adiós de Gabino Ezeiza. Compuso milongas y letras de tangos, algunos de ellos fueron grabados. En el 83 regresó a Buenos Aires después de 7 años, 7 meses y 7 días de exilio. Esa toma de conciencia, diría yo, me parece que es el tema de todos los cuentos de Constantini, desde el primero hasta el último. Ajá. En ese sentido, no tuvo, en el sentido del hilo conductor que yo encontraba entre Don José, que es el primer cuento, hasta el último cuento, no tuvo un cambio la forma de interpretar la función del arte y la función del artista y cuál es el verdadero ser humano. El verdadero ser humano es el ser social. Pero eso le pasa a Constantini desde el primer cuento. Porque en realidad esa toma de conciencia de sus protagonistas es precisamente ese pasaje de sentirse o verse como individuo particularista, solo, sí, a darse cuenta de el ser un individuo social. Hay que tomarse el trabajo de leer a estos otros artistas que están escondidos precisamente en virtud de esta derrota profunda que sufrimos en los 70. La lee y es como que estuviera escuchándolo hablar a él. A mí me pasa eso, yo leo la poesía y lo estoy escuchando, él hablaba así, ¿no? Y esa era una manera de comunicarse. Así que para mí es como que él esté otra vez, y sobre todo en la gente joven, que lo pueda leer, que lo pueda conocer. Bueno, Daniel, te agradezco muchísimo, ¿eh? Un gusto también para nosotros y un placer. Estábamos esperando esta publicación y un placer, obviamente, hablar con vos para completar este programa. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir esto y por la maravillosa obra que hacen con la radio, que los escucho siempre. Atrapados en libertad. Vamos llegando al cierre, vamos poniéndole un punto a esta nueva emisión de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. Nos vas a poder volver a escuchar en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, y nos podés escribir un correo electrónico, te podés contactar con nosotros a atrapados@madres.org. El programa lo hicimos junto a Julián Profeta en la operación de sonido y a Mariano Aguilar en las locuciones. Mi nombre es Leo Vázquez y te recuerdo que puedes revisar también contenidos acerca de la publicación de Razón y Revolución sobre los cuentos completos de Humberto Constantini en su página de internet, que es www.razonyrevolucion.org, www.razonyrevolucion.org. Solo queda agradecer las participaciones y las colaboraciones en este programa. En primer lugar, por Rosana López Rodríguez, la prologuista y responsable de la publicación de Razón y Revolución, quien nos ha comentado acerca de la literatura y de la vida y de la historia de Humberto Constantini. También a Daniel, el hijo, uno de los hijos de Humberto Constantini, a quien ya convocamos para un siguiente homenaje a Humberto Constantini con su familia, con sus hermanas y con su madre. Un abrazo fuerte desde aquí para Daniel también. Dedicamos este programa, como siempre lo hacemos, a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín. Lo agradecemos y lo compartimos con Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, con el señor Pedro Lanteri y con toda la radio. La primera de la izquierda, la M530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, justamente la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.